Esta nueva serie de estudios se titula Personajes secundarios del Nuevo Testamento. Aunque decimos secundarios, yo diría personajes que están un poco detrás de la escena en el Antiguo Testamento. Son personajes muy importantes también, y cada uno de ellos, las historias que vamos a estudiar en realidad son 12 historias de 12 personajes muy interesantes del Antiguo Testamento que no siempre aparecen, no son los héroes, no son las figuras principales de los relatos bíblicos. No vamos a hablar de Moisés, no vamos a hablar de Daniel, no vamos a hablar de José, pero sí vamos a hablar de otros personajes que no son muy comentados, pero aunque no se menciona mucho de ellos en la Biblia, lo que se menciona tiene valiosas e importantes lecciones para nosotros. Y el primer tema que vamos a tratar hoy día es un tema como para enfocarnos en este estudio, como para entender lo que se va a tratar, porque vamos a estudiar personajes ligados al Antiguo Testamento. O sea, estamos hablando de gente que vivió hace pues unos 2.500 años atrás y para atrás, ¿verdad? Entre 3.500 y 2.500 años atrás. Estamos hablando de gente que vivió hace mucho, mucho tiempo. Así que es importante entender algunas cosas para poder entender bien cómo aparecen estas figuras en la palabra de Dios. En primer lugar, hay una tendencia moderna, y el versículo inicial de este estudio se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde el apóstol nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quizá esto no pasa mucho en la iglesia adventista, quizá, no sé, pero en otras iglesias hay una corriente, sobre todo en las iglesias más tradicionales. Hablemos de la iglesia católica, de las iglesias protestantes antiguas. Hay una corriente de considerar los relatos bíblicos, de considerar los relatos de la palabra de Dios, lecciones de carácter moral, podríamos decir algo así como mitos bien intencionados, cosas que quizá nunca ocurrieron, pero que tienen lecciones morales importantes para nosotros. Todos estos conceptos tratan de reducir a la palabra de Dios como una linda tradición, como una buena colección de enseñanzas morales que es bueno que nosotros sigamos. Pero ya no se considera dentro de varias de estas iglesias. Estoy hablando bien claro. Quizá tú no has escuchado esto de tu párroco local, quizá no has escuchado esto de tu pastor local, pero investiga un poco. La mayoría de las iglesias cristianas hoy en día están abandonando el concepto de que la Escritura, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. O sea, que contiene historia real, que contiene relatos de gente que vivió verdaderamente en los tiempos que relata la palabra del Señor. Entonces es algo importante que nosotros tenemos que entender. Bueno, razones hay varias. Yo ahorita te puedo mencionar una. Jesús, si los relatos del Génesis, del Antiguo Testamento, fueran míticos, fueran cosas epopélicas, ¿no? Que nunca pasaron, cosas buenas, que tienen lecciones lindas, ¿verdad? Jesús hubiera hecho claro ese asunto, ¿verdad? Cuando él vino acá, él hubiera dicho: saben, el relato de la creación, la verdad que no es así, es un relato muy bonito que ustedes tienen que entender. Hubiera tratado de explicar las cosas, ¿verdad? Pero Jesús habló de Moisés como un personaje real, Jesús habló de los reyes de Israel como personaje real, habló de David como un personaje real, Jesús habló de que todas las historias del Antiguo Testamento, y eso lo hace en un momento muy importante, ya no hace 2.500 o 3.500 años atrás, hace 2.000 años atrás. Jesús es una figura histórica, gente incluso no cristiana atestigua de su existencia aquí en la tierra. Sí, algunos piensan, no, Jesús es un personaje mítico. No, Jesús es un personaje que está enteramente, completamente atestiguado por cristianos y no cristianos, historiadores cristianos e historiadores no cristianos contemporáneos que vivieron en esa época. Todos ellos dan testimonio de que efectivamente hubo una persona que se llamó Jesús de Nazaret que caminó sobre la faz de la tierra hace 2000 años atrás. Y esto es importante. Esto es importante porque él es un personaje histórico y él como personaje histórico, y nosotros creemos, los cristianos, como hijo de Dios, reafirma que los mensajes, que las historias del Antiguo Testamento no son mitos, no son cosas, no son historias falsas pero bien intencionadas que pueden dejarnos lecciones morales importantes, no son etiologías. Se trata de relatos auténticos, se trata de la historia del pueblo de Dios y de la intervención maravillosa de Dios para lograr la salvación de sus hijos desde el inicio de las edades hasta el momento en que Jesús aparece en la tierra para enseñarnos y mostrarnos la verdadera dimensión del Evangelio y conseguir nuestra salvación en la cruz del Calvario. Entonces, esta afirmación posterior del apóstol San Pablo, los apóstoles de la misma forma, otro segundo argumento, los apóstoles reafirman la historicidad, la validez, la veracidad de todo el relato de la escritura que ellos habían conocido, la escritura que ellos usaron para fuente de sus enseñanzas es el Antiguo Testamento y después los relatos de Cristo Jesús, lo que ellos con sus propios ojos vieron, con sus propias manos palparon en cuanto al verbo de vida. Pero la escritura que ellos usaban, la Biblia con la que ellos daban los estudios bíblicos, era el Antiguo Testamento. Y el apóstol es bien claro cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia. Entonces, esto es importante entender. Los adventistas del séptimo día entendemos y comprendemos de que la palabra de Dios tiene un mensaje actual, tiene un mensaje histórico, tiene un mensaje confiable y tiene proviene de Dios, viene de nuestro Señor. No fueron las palabras exactas, no son las inspiradas, fueron inspirados los receptores del mensaje divino, los profetas, la gente que estuvo a cargo de escribir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ellos fueron inspirados por Dios a dejarnos estos mensajes en un lenguaje humano, en un lenguaje que nosotros podíamos entender. Entonces, las historias, los relatos del Antiguo Testamento tienen diferentes componentes. Un primer componente es el argumento. Toda historia tiene un argumento, una trama, ¿verdad? Un desarrollo. Cuando uno empieza a ver los relatos, las historias del Antiguo Testamento desde un punto de vista literario, uno se da cuenta que hay personajes, aquí hay una serie de sucesos que tienen un comienzo y que tienen un final. Hay un propósito para esta historia que la palabra de Dios nos está dejando. La Biblia no es una relación casual, no es una redacción alocada de las cosas que fueron pasando en la historia del pueblo de Israel. En la Biblia se encuentran seleccionados las mejores lecciones, las mejores cosas que nosotros podemos entender y aprender y que pueden servirnos para nuestra salvación. Incluso las genealogías, nosotros podemos, uno dice las genealogías no tienen sentido, las genealogías aburren. Cuando uno lee en Crónicas, cuando uno lee en Génesis, en Números, cuando uno empieza a leer estas cosas, pero todo eso tiene un sentido. Hay sentidos, hay cosas interesantes dentro de estas, hay enseñanzas incluso muy útiles para salvación dentro de estas aparentemente áridas genealogías. Entonces, toda historia, todo relato del Antiguo Testamento tiene un argumento, tiene una trama. Dentro de esta trama hay personajes que se mueven dentro del argumento y que le dan sentido, significado y llenan el propósito de esta historia y que esta historia tuvo para aparecer allí y que sea de utilidad para nosotros. Cuando uno estudia el Antiguo Testamento, uno ve de que las cosas son muchas veces relatadas de forma sucinta o súper sucinta. Tú lees los primeros 11 capítulos de la Biblia y los primeros 11 capítulos de la Biblia resumen miles de años de la historia de la humanidad. En serio, es una cosa impresionante. Miles de años de la historia de la humanidad, mucho más que el resto del Antiguo Testamento está cubierto en los primeros 11 capítulos de Génesis. Así que esa parte tiene relatos muy concisos, las cosas más importantes para nuestra salvación se encuentran allí, ¿verdad? Y en suma, el libro de Génesis, pues, es un solo libro, pero cubre miles de años de historia, y ahí se mueven los personajes, se mueven los argumentos, las historias y los personajes. Algunos de forma muy sucinta, otros un poquito más, ¿verdad? Un buen libro para entender este asunto de los argumentos y de los personajes se encuentra en el libro de Job. Tú lees el libro de Job, lees el capítulo 1, y ahí tú te vas a dar cuenta que hay dos argumentos en la historia. Primero está Job con sus hijos. Job es retratado al inicio del relato, del drama de Job. Es un drama realmente intenso, la historia de este hombre relatada en la Biblia. Es retratado como un hombre con muchas posesiones, que tenía sus hijos, que hacía sacrificios a Dios por sus hijos, que era una persona temerosa de Dios y que Dios lo había bendecido, lo había prosperado aquí en la tierra. Y aparece un segundo escenario, un segundo argumento dentro de esta gran historia, dentro de este gran relato bíblico. Aparece en la corte celestial, aparecen los hijos de Dios reunidos, aparece también Satanás como representante de nuestro mundo. No sé, probablemente sí. Aparece Dios hablando con Lucifer acerca de Job, su hijo recto, aquí en la faz de la tierra. Entonces, esto es algo interesante. Personajes bíblicos también abundan y aparecen bastantes. Tomemos uno, el caso de Hulda. Hulda, una profetisa de Dios. Aparece en pocos pasajes de la Biblia. Y no es el personaje principal de ninguna historia bíblica, pero cuando aparece, por ejemplo, en 2 Reyes 22:14, se la menciona con mucho detalle. Se menciona quién es el esposo, se menciona qué hacía el esposo, se menciona quién es el padre del esposo, se menciona quién es el abuelo del esposo, se menciona la dirección donde Hulda vivía. No se nos dice cuántos hijos tenía. Hay detalles que no se nos dicen por lo conciso del relato bíblico, pero con todas estas indicaciones y con la información de que altos dignatarios de la ciudad fueron a buscarla a ella, se establece que es un personaje importante. O sea, dentro de la trama, dentro del relato principal, Hulda, aunque no es el carácter principal, es un personaje determinante, es un personaje confiable, es un personaje de cierta importancia por el cargo que ella tiene como profetisa, una profetisa confiable. De paso, esto nos habla también bastante de la realidad de que Dios no es un Dios machista. Bueno, de eso podemos hablar en otro momento. Hay un contexto también. Hay un contexto histórico que nosotros tenemos que entender. Y es importante esto. Cuando uno lee las historias, uno no debe tomar los versículos separadamente, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Abren la Biblia y ponen el dedo ahí con los ojos cerrados, abren y ahí eso es lo que dicen, eso hacen, ¿verdad? Y una persona estaba haciendo así y abre la Biblia y pone el dedo y dice y decía el versículo, ¿no? Entonces Judas salió, fue y se ahorcó. Uy, entonces ahora me tengo que ahorcar, pensó esta persona, ¿no? Me tengo que ahorcar, pobre de mí, y no voy a ver qué otra cosa más. Y abre la Biblia y cierra los ojos, y abre la Biblia, pone el dedo y lee ahí, ve y haz tú lo mismo. Entonces, no se trata de que nosotros tomemos los pasajes bíblicos aisladamente. Cada pasaje bíblico tiene un contexto. Por ejemplo, uno lee la historia de David, y si tú lees un relato aislado, no vas a entender bien la trama. Es importante leer el contexto, leer las cosas que están allí, entender para poder saborear a la historia. Entonces tú, cuando vas leyendo la historia, ya no vas a ver solamente el relato de David, un relato que capaz te resulta aburrido. Ya vas a empezar a ver el desierto, cómo David era perseguido por Saúl, cómo Dios pone a Saúl en las manos de David y David respeta al ungido de Dios. Todos estos detalles van creando un ambiente histórico en el cual uno se empieza a familiarizar y uno puede entender mejor el mensaje de estas narraciones bíblicas. Otro aspecto importante dentro del contexto histórico es entender las etapas dentro de las cuales se van a situar los personajes que vamos a estudiar durante estas tres selecciones. Una primera etapa importante que es, bueno, que nosotros entendamos, es la etapa de los jueces, que comienza con Josué. Josué fue el primer líder espiritual del pueblo de Israel inmediatamente antes de cruzar el río Jordán y de emprender la conquista de Canaán. Fue una etapa de oro. Durante 40 años, Josué juzga al pueblo y dirige al pueblo de Israel en una serie de conquistas donde la mayoría de Canaán es conquistada. Después viene la época de los jueces, una época donde, de acuerdo a Jueces capítulo 17, versículo 6, en aquellos días, dice la Biblia, no había rey en Israel, o sea, no había un rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Se levantaba un líder, se levantaba un caudillo, él era juez. A veces ese juez tenía una autoridad meramente local, muy cerrada, solamente en algunos, su influencia se ejercía en algunas familias, clanes que lo rodeaban. A veces esos jueces eran muy importantes y su importancia y autoridad se reflejaba en todas las 12 tribus. Pero había un comportamiento muy tribal, como un retroceso. El pueblo de Israel deja de cumplir la voluntad de Dios, empiezan a aparecer matrimonios mixtos entre hijos de Dios y paganos cananeos, se separa la conquista de Canaán. Hay varias ciudades cananeas de amorreos y pueblos paganos que no son conquistadas, y esos pueblos paganos influencian en los israelitas y empieza un triste relato que va a durar muchos siglos, la atracción del pueblo de Israel hacia los ídolos. Esto hasta la caída de Jerusalén por manos de los babilonios, esto sería un continuo problema dentro del pueblo de Israel. Pero en la época de los jueces había esto sucedía y daba mucha pena. Esta etapa de los jueces es llamada por muchos estudiosos bíblicos la edad oscura. Después viene como un resurgimiento, viene la etapa de los reyes. El primer rey, Saúl, que termina de forma trágica en manos de los filisteos. David, que empieza la etapa de oro de la historia antigua judía, cuando el pueblo de Israel como nación se cohesiona, surge como un poder a pesar de los errores. La historia de David es una historia de una persona que fue muy amada por Dios. En todos estos relatos destaca la gracia de Dios y la forma continua en que los seres humanos le fallamos al Señor. Y sabes, tal vez aquí hay algo, bueno, no solamente para detallar los asuntos históricos, sino como una aplicación para nosotros. En todos estos relatos se ve cuánto Dios nos ama. Y sabes, yo no sé cómo es el relato de tu vida, yo no sé qué tipo de carácter eres, porque nosotros, todos nosotros somos personajes dentro de la trama de la historia de la salvación. Sí. ¿Qué tipo de personaje estás siendo? ¿Estás siendo un hijo consagrado a Dios? ¿Estás siendo una persona que tiene su corazón mitad con el mundo y mitad con Dios? ¿Cómo estás dirigiendo a tu familia? Porque todo esto es importante. ¿Cómo es la historia de la salvación? No terminó allí en las revelaciones de Juan el apóstol, allí en la isla de Patmos, cuando se escribe el Apocalipsis. La historia de la salvación continúa. Continúa en tu familia, continúa en tu hogar, continúa en tu vida. ¿Qué parte estás tú desarrollando dentro de este drama de la lucha entre el bien y el mal hasta que Cristo Jesús venga? Ojalá que sea que tú seas un personaje bueno, que tú seas un personaje que busque a Dios, que luche por estar con Él a pesar de tus errores, que tú busques al Señor y aprendas a confiar en Él y te mantengas al lado de Él como el rey David. Después viene el rey Salomón, que es como la cúspide, un rey que no hace muchas campañas militares, es un rey que más bien tiene un don de sabiduría de Dios tremendo, pero un rey que también inicia o reaviva de una forma lamentable, es el final de su reinado por influencia de sus esposas paganas, la práctica de la idolatría en Israel. Después viene la historia de Roboam, como otro personaje que se llama Jeroboam, le quita una buena parte, la mayoría del pueblo de Israel, y queda Israel como nación dividida, ¿verdad? Dividida en Judá e Israel. Ya no era el pueblo de Israel, eran dos reinos divididos. Uno de estos reinos, Israel, con Jeroboam, que edifica dos becerros de oro para contrarrestar la influencia del templo de Dios que todavía estaba en Jerusalén, y la gente quería ir a Judá a adorar. Entonces Jeroboam dice, no, vamos a edificar estos becerros van a simbolizar a Dios, vamos a tomarlos como un símbolo. De ahí el tema de los santos ni la Virgen María, jamás la palabra de Dios presentó de que estas cosas tenían que hacerse. Esto, por estas historias bien claras, induce a la idolatría, con toda sinceridad lo digo. Entonces, ahí empieza una triste historia de idolatría del pueblo de Israel, que es finalmente destruido en el año 722 por los asirios, y todo el pueblo es llevado en cautividad. Ese pueblo es esparcido, y solamente pedacitos o pequeñas partes de ese pueblo esparcido volverían después a entrar dentro de la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, Saulo de Tarso, que se declaraba benjaminita, parte de ese reino que fue esparcido, ¿verdad? Y después, el año 586, 150 años después, el reino de Judá cae. Los reyes de Judá eran de la descendencia de David. La simiente de David siguió por ahí. Y ellos, aunque tuvieron sus momentos, hubo reyes que buscaron la restauración del pueblo de Israel, buscaron que ellos se acercaran a Dios. También hubo pues sus bajones y finalmente un abandono de Dios que originó la caída y la deportación del pueblo de Israel a Jerusalén, a Babilonia. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahí termina el contexto histórico. Sería bueno que tú puedas estudiar, si tienes el comentario bíblico, si puedes acceder a Historia Judía Antigua, hay lindos lugares en internet donde tú puedes encontrar lugares escritos por judíos, donde está una historia de esos tiempos antiguos de una forma muy interesante. Entonces todo esto nos va a ayudar a entender el ambiente histórico, los personajes, las tramas, para poder estudiar estos personajes tan interesantes que vamos a empezar a estudiar durante estas semanas. Que Dios te bendiga, que el Señor permita que a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida, tú seas una parte positiva dentro de esta trama, dentro de esta historia de la salvación, que todavía hoy sigue sirviendo. Dios puede utilizarte. Y espero que tú puedas ser un instrumento útil en las manos de Dios, y que Dios te bendiga.